Lesson 15. Sentence Builder 1. Quisiera hablar con. I'd like to talk to. Lo siento, tiene un número equivocado. Sorry, you have the wrong number. ¿De parte de quién? Who's calling? ¿Quién lo llama? Who's calling? ¿Con quién hablo? Who am I talking to? Ahora no está. He, she isn't in right now. Está ocupada. She's busy. Por favor, llame más tarde. Please call later. Llame en 5 minutos. Call in 5 minutes. No está en su oficina. He, she is not in his, her office. Ya salió. He, she already left. ¿Desea dejar un mensaje? Would you like to leave a message?